Y dale más, vuélvete loca. A ti te gusta como el nene te toca. En la pista te va y te provoca. Yo sé que tú eres una muchacha peligrosa. Y ya se suelta. Se va conmigo. No le importa lo que pase. Estrella y yo. En el VIP le damos la botella de ron. Y después de eso nos vamos tú y yo. La locura, pelear bien, bien duro. Hacer cositas malas, deja el disimulo. Yo sé que tú quieres. Y dale más, vuélvete loca. A ti te gusta como el nene te toca. En la pista te va y te provoca. Yo sé que tú eres una muchacha peligrosa. Y ella es de las que me provoca. A pelearla, a besarle y a morderle la boca. Ella hacía lo que me pide hacerlo ahora. ¿Y qué más da si todavía la noche no se acaba? Después de aquí nos vamos pa' mi cama. Y dale más, vuélvete loca. A ti te gusta como el nene te toca. En la pista te va y te provoca. Yo sé que tú eres una muchacha peligrosa. Y yo la motivo y se excita. Se vuelve loca cuando el carajito la pilla. Dale, suéltate, yo sé que te domina. Como que el Cartri te pega. Y yo la motivo y se excita. Se vuelve loca cuando el carajito la pilla. Dale, suéltate. Sé que te domina, como que el triste pega. Y ando con el que más me esperaba. Yomi, yo sé que te gustó. J. Cole Federal, el rey de los tomas. ¿Y quién más que yo? Caltré. Tranquilo, que todavía esto está empezando, ¿ok? Tranquila, ma, suéltate y ahí vuélvete loca.